delanteros, 9 que son goleadores, y aún así no generamos ocasiones de gol más allá de intentar tirar centros. ¿Qué pasa con ese tipo de funcionamiento? El tema del doble 9 a mí me gusta, no digo que me guste, no está funcionando, pero al margen de todo son los goleadores que tiene el equipo. Beatri y Silva. 4 tantos Beatri, 3 tantos Beatri, 4 tantos Silva con el que hizo en Córdoba. El problema para mí no es ahí, es en la mitad de la cancha. O con jugadores que nos desbordan y meten el centro, como le pasó a Sánchez Miño metiendo un centro e hizo un gol Silva en uno de los partidos. Y creo que ahí está el tema. La no generación de juego que te hace que tanto Beatri tenga que retroceder o que Silva se siente incómodo. Yo creo que Boca tendría que jugar con uno por afuera y uno por adentro. Me parece que es algo que le sienta bien. En su momento jugaron Palermo y Beatri, y Beatri o Palermo retrocedían muchísimo y se perdía mucho poder ofensivo. Creo que con uno por afuera se gana en velocidad, se gana en sorpresa, que es lo que le hace falta a Boca, pero también a través de eso tendría que haber un creador. Y habría que primero buscar un creador para poder habilitar en los últimos metros a aquellos jugadores que puedan desequilibrar. Me deja mandar un fuerte abrazo a alguien que tuvimos la chance de tenerlo jugando en Boca y que disfrutando y que está escuchando las voces de Boca 2.0. Y que lo extrañamos. Sí. Mucho. A Mauricio Chicho Serna, que está escuchando el programa. Mire él, usted. Que es las voces de Boca, le mandamos un fuerte abrazo. Chicho. Y mañana, no se olviden, vamos a seguir con las voces de Boca 2.0, como siempre, a las 7 de la tarde, con Ceci Franco, Lea Ulloa, Andy Farina, Nico Pena, Oscar Echechurre, Turco Agaluf, Peto Kadachev, Martín Costa, Ricky Cohen en la producción general y, como recién comentábamos, un grupo que les intenta dar información permanente, opinión, como se debe hacer, pero siempre con altura y nunca con mala leche. Les mando un fuerte abrazo, terminen de disfrutar este fin de semana largo por el feriado. Se vienen los amigos del tren, más que felices por lo que pasó ayer con River, por lo que en un ratito van a estar ellos con ustedes aquí en AM 770. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes de la vida. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Kabachev. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Ulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguzzo. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Cuestionaron el comportamiento de las calificadoras de riesgo. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, cuestionó el uso tendencioso de sus análisis para la gestación de las profecías autocumplidas. Las calificadoras de riesgo fueron pensadas para evaluar de forma independiente la capacidad de pago de un país. El ministro señaló que las crisis financieras internacionales de 2009 y la actual demostraron las limitaciones de la metodología de análisis que aplican las calificadoras. Lorenzino recordó que nuestro país ha cuestionado en diversos foros internacionales el uso abusivo que se hace de estos indicadores y el comportamiento de las calificadoras de riesgo. En el regreso del fin de semana largo, el estado de las rutas. El informe de Vialidad Nacional. Ernesto Arriaga. Comenzó a las 18 horas del día de hoy la restricción de camiones en todas las rutas del país por el regreso del fin de semana largo. Más de 8 toneladas no pueden circular exceptuando combustible, cargas hospitalarias, lácteos y animales vivos. Hay un operativo de seguridad vial en la ruta 9 de Córdoba Buenos Aires, en la ruta 8 de Río Cuarto Buenos Aires, en la 7 Santa Rosa La Pampa, 9 de julio hacia Buenos Aires, la ruta 3 y 205 de Bahía Blanca Buenos Aires, y la ruta 14 y 12, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, controlando Gendarmería Nacional, Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no circulen los camiones por la restricción hasta las 24 horas. Capacitarán en salud sexual y reproductiva a equipos sanitarios de Chaco y La Rioja. Lo hará el Ministerio de Salud de la Nación a partir de mañana, con el objetivo de conocer cómo es el funcionamiento, identificar los puntos críticos y realizar sugerencias para mejorar la atención de los servicios sanitarios. En Chaco la actividad será mañana y el miércoles en el Hospital Carrillo, en la localidad de Sáenz Peña. En La Rioja se llevarán a cabo del 10 al 17 de octubre en diferentes centros de atención primaria de la salud de la capital provincial y alrededores. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Comunicate 52 54 0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Radio Cooperativa, recordando el nacimiento del general Juan Domingo Perón. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, es una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, es una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Estás escuchando a Cecilia Totti, la música, la alegría seguirá, estimo, rondando en las calles de Caracas y de distintas ciudades de Venezuela a propósito del triunfo de Chávez con más del 54-55% de los votos. La presión mediática sobre esta elección en Venezuela, a nivel internacional e internamente en la propia Venezuela, había sido enorme desde distintas usinas periodísticas con intereses bien claros. Europa, Estados Unidos, se pronosticaba una especie de empate técnico entre Chávez y Capriles. Bueno, finalmente la elección la ganó Hugo Chávez bastante cómodo. Pero para entender, esta es la idea del tren hoy, las elecciones en Venezuela que tienen repercusión internacional, y esto de ninguna manera es exagerado, alrededor de entre 10 y 15 mil periodistas extranjeros estuvieron cubriendo en el día de ayer las elecciones en Venezuela. Y vos te preguntarás, y nos preguntamos nosotros también, ¿por qué? ¿Por qué tanta expectativa? ¿Por qué tanta presencia periodística y mediática? Porque ayer, después del resultado electoral, impecable, digo, en el sentido de la forma de votar, del voto electrónico, en Estados Unidos y en Europa estaban tristes, y en toda Latinoamérica y en algunos países de Asia estaban contentos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y esto reitero, no es exagerar, están cambiando las relaciones de fuerzas en el mundo. ¿Quién hubiera imaginado antes que un caudillo latinoamericano como Hugo Chávez podría pelear una y otra vez de la mano de los votos, de la mano de la democracia, contra potencias europeas y norteamericanas que obviamente tienen otros intereses? El tuit que envió Cristina Fernández inmediatamente después del resultado electoral en Venezuela creo que sintetiza bien a nivel político cuál es el significado de esta victoria electoral de Chávez. Tu victoria también es la nuestra, le decía Cristina Fernández, la de América del Sur y el Caribe. Fuerza Hugo, fuerza Venezuela, fuerza Mercosur y UNASUR. Habría quedado seguramente muy debilitado esta parte del continente si Chávez hubiera perdido dicha elección. Se pronunciaron también inmediatamente otros presidentes de Latinoamérica. Rafael Correa dijo: maravilloso triunfo popular en Venezuela. Recuerdan que Prensa Libre e Independiente nos hablaba de empate técnico, prohibido olvidar. Y ahí Rafael Correa pone el punto sobre las IES, el rol de determinadas empresas periodísticas en este mundo globalizado. Sí, es verdad. Muchas empresas periodísticas, muchas encuestadoras, serias, entre comillas, del mundo, pronosticaban un empate técnico. Y algunos políticos argentinos, como Patricia Bullrich, más que empate técnico, llegaron a escribir un tuit donde directamente le daban una tendencia ganadora a Capriles. Tomando el diario ABC, el diario monárquico español. Un dato a tener en cuenta, que lo vamos a analizar a lo largo del programa: Hugo Chávez Frías, el presidente venezolano, le mandó un mensaje y directamente habló con el candidato opositor perdidoso en estas elecciones, Capriles. Mandó un tuit diciendo: créanmelo, he sostenido una amena conversación telefónica con Enrique Capriles. Invito a la unidad nacional, respetando nuestras diferencias. Tomen nota de este tuit y de esta comunicación entre Chávez y Capriles, porque está abriendo el juego a algo nuevo en la política de Venezuela y Latinoamérica. El vicepresidente boliviano afirmó: a medida que los sectores populares desplazaron a las élites, estas se refugiaron en los medios de comunicación. Álvaro García Linera, en la misma sintonía que Rafael Correa. Y Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, afirmó: acabamos de hablar por teléfono con el presidente Chávez para felicitarlo. Son muchos los temas que tenemos por delante. Hay un proyecto, está América Latina de por medio, hay gobiernos que tienen posturas con muchos matices, con muchos grises, en algunos casos similares, y este triunfo electoral de Hugo Chávez es central, es fundamental si América Latina quiere poner más Estado y menos mercado, si quiere construir un Banco del Sur, si quiere integrarse en el tema energético, si quiere reemplazar el dólar como moneda de cambio. Chávez ganó y vamos a pensarlo, te invito a que te subas al tren para profundizar el significado político en este continente e incluso en el mundo de este triunfo del líder Hugo Chávez. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Como les decíamos en programas anteriores, en donde nosotros le dábamos una envergadura notable a la elección en Venezuela, hoy redacté una nota, había publicado una anterior que se llamaba Batallas Sudamericanas, y hoy ha sido publicado en Diario Registrado una nota que se llama Triunfo Continental. Y ahí digo que ganaron los sectores populares venezolanos, triunfaron los que apoyan los gobiernos denostados como populistas en América Latina, vencieron los que apuestan a cambios posibles en medio del triunfo mundial de un capitalismo brutal sumido en una profunda crisis. Celebramos los que luchamos contra las campañas difamatorias de los medios dominantes, defensoras de sus intereses y representantes del poder económico concentrado. Nos emocionamos los que confiamos en que en circunstancias límites los pueblos tienen un GPS político que los orienta a favor de los líderes que se han preocupado por mejorar sus vidas. Y más adelante hacía un comentario recogiendo la nota anterior, porque evidentemente hay críticas importantes que se le pueden formular a estos años, desde el año 98 está Chávez en el gobierno. Hay una enorme cantidad de avances en materia de salud, de alimentación, de educación y vivienda. Después vamos a mencionar algunas. Pero al mismo tiempo hay una inflación, una inseguridad y una corrupción elevada, limitaciones poco justificables en materia de soberanía alimentaria. Se sigue importando la mayor parte de lo que el pueblo venezolano necesita para alimentarse. Hay ineficiencias burocráticas y un proceso que depende vitalmente de la presencia de Chávez. Pero esto lo decía antes de las elecciones. Pero será difícil que alguien que fue atendido por un médico por primera vez en su vida, que accedió a una consulta odontológica o ginecológica, obtuvo su primer par de anteojos, todo en forma gratuita, accedió a una vivienda digna, totalmente equipada, lo olvide al entrar al cuarto oscuro, donde los humildes, los postergados, los explotados, los excluidos, no son ingratos. Los veedores internacionales, la oposición interna, proclamaron en las horas previas al escrutinio que la elección había sido impecable, tal vez pensando en una victoria de Capriles, y eso me hizo acordar a una situación exactamente igual de la Unión Democrática. En aquellas elecciones del 24 de febrero de 1946, la oposición, descartando que su triunfo era inexorable, había dicho que las elecciones eran impecables. Triunfó Perón por mucho menos votos de lo que hoy Chávez ha ganado después de tantos años en el gobierno. Y también hoy herederos de aquella entente reaccionaria de la Unión Democrática, como Eduardo Amadeo, como Federico Pinedo, como Patricia Bullrich, como Gabriela Michetti, concurrieron a Venezuela con la esperanza que la derrota de Chávez fortificara la unidad de la oposición dispersa en la Argentina, mantenida en terapia intensiva por los medios dominantes, y precipitara el fin anticipado del gobierno de Cristina Fernández. Bueno, seguramente hubiera sido un golpe simbólico y psicológico para el gobierno nacional si Chávez hubiera perdido. Hay que recordar que en este caso la oposición venezolana, de la mano de Capriles, hizo una excelentísima elección con el 44% de los votos. Fueron todos juntos, lograron tener un candidato que enfrentara en serio a Chávez después de muchos años. Esto no pasa en la Argentina. Hay que recordar que Hermes Wiener sacó 16% de los votos, después vinieron, estuvo Alfonsín, Duhalde, Rodríguez Saá, pero digamos la oposición al kirchnerismo en esta última elección acá en la Argentina fue separada. Por eso soñar hoy con un Capriles en la Argentina en este contexto político donde hay muchas oposiciones suena complicado, aunque es la esperanza de algunos y sobre todo algunos colegas nuestros, algunas empresas periodísticas y algunos sectores políticos, bueno, tienen esa esperanza de construir una especie de Capriles argentino. Por ahora aparece como difícil. Es difícil, efectivamente es difícil. Le hubiera dado un gran impulso la derrota de Chávez y el triunfo de Capriles. Hubiera sido una especie de viento, un viento muy favorable para una oposición que tiene una contradicción en la Argentina. Existe y la mantienen en estado vegetativo, en terapia intensiva, los medios dominantes. Pero su vinculación tan explícita con los medios dominantes la condena precisamente a prácticamente su inexistencia. De manera que es contradictorio. El mismo que lo mantiene en terapia intensiva es el mismo que lo condena a un fracaso electoral. llamó la atención en este fin de semana y había muchas llamadas telefónicas, sorpresas, tuit de por medio, en relación a una supuesta declaración del gobernador Daniel Scioli, en el sentido de que habría tenido una llamada telefónica con Capriles, el candidato opositor a Chávez. Algunos interpretaban que era una operación de prensa, pero parece, según publica el blog del ingeniero que dirige Néstor Esbarigi, ha sido confirmada esta llamada de Scioli a Capriles antes del resultado electoral, porque, bueno, parece que Scioli sería amigo del candidato opositor venezolano. En realidad, tanto Macri, tanto Scioli como Massa, el intendente de Tigre, se encuentran de alguna forma referenciados, identificados en Capriles. ¿Quién es Capriles? Capriles en su bueno, es un hombre muy joven, pero cuando era más joven, allá por los 18, 19 años, formó parte de Tradición, Familia y Propiedad, la misma organización que tiene en la Argentina como cabeza a Cosme Bécar Varela, y es el mismo Cosme Bécar Varela, indudablemente una organización absolutamente insustancial, irrepresentativa, pero pidiendo una convocatoria a las Fuerzas Armadas para que derroquen al gobierno, de alguna forma expresa tal vez a grupos no importantes, pero más amplios de lo que representa Tradición, Familia y Propiedad. Es el mismo Caprile, ese que habla de amor, de unidad, de solidaridad, es el mismo que en el golpe contra Chávez, no hace 30 años atrás, fue en el 2002, es decir, hace exactamente una década, formaba parte de los grupos que intentaban asaltar la embajada cubana donde se había refugiado el actual canciller de Chávez. Bueno, pero te cuento que Capriles tuvo un vertiginoso ayornamiento y en algún sentido hasta algunos lo han presentado como un hombre de centro izquierda. No es casual, y esto lo decía antes, hace apenas unos minutos, que haya tenido una conversación telefónica Chávez con Capriles. Me parece que ahí hay una reformulación del sistema político en Venezuela, en el sentido de que el propio Chávez le había dicho que él era la burguesía a la cual había que derrotar, y hoy hablan por teléfono. Me parece que Chávez ha tomado nota del fenómeno Capriles porque siente que le ha quitado, bueno, aunque sea algunos votos de las clases medias, de los que están molestos con parte del régimen chavista. Y bueno, me parece que eso es un dato a tener en cuenta. Fíjate lo que manda el periodista Diego Valenzuela, que estuvo acá frente a estos micrófonos y ahora es funcionario del gobierno de Macri. Y fue mencionado por la presidenta por su último libro, un libro sobre Sarmiento. Él ha tratado luego de deslindarse de los elogios de la presidenta y hace unos días publicó en La Nación una nota haciendo referencia a cierto uso instrumental de algunas actitudes de Sarmiento que están en su libro, que dicen fueron aprovechadas por la presidenta. Claro, pero volviendo a lo de Venezuela, Diego Valenzuela manda un tuit que dice: me gustó que Capriles decidió correr a Chávez con una centroizquierda moderada y democrática, no con odio y neoliberalismo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para tratar de seguir pensando por qué ganó, como lo llama la prensa europea despectivamente a Hugo Chávez, el bocón caribeño. ¿Por qué ganó el bocón caribeño, según lo llama así, la prensa europea en forma despectiva a Hugo Chávez? Te damos celulares para que nos mandes mensajitos. 155-930-3048. 15-51-74-94-21. Bueno, te damos también un tuit, @GerardoYomal, si sos partícipe de las redes sociales, te pones como seguidor y estamos en contacto permanente. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables.

ya no llegará a ustedes, no importa, la seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos, mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la patria. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Vamos a escuchar mensajes de los oyentes que se suben al tren a propósito de cómo entender a nivel latinoamericano e incluso internacional el triunfo de Hugo Chávez en estas recientes elecciones. Bueno, para los amigos del tren, Miguel de Claypole, bueno, la verdad que tengo una emoción terrible. ¿Sabes por qué tengo una emoción? Porque pensé que esto no lo iba a llegar a ver nunca. Tengo 57 años, 18 años esperándolo a Perón para lograr tener esto que hoy estamos viviendo, y no pudo ser, pero ahora sí puede ser. La verdad que estoy rechocho, y esto es por toda la sangre que se ha derramado de tantos chicos, tanta juventud, para llegar a tener esta unión latinoamericana. Tengo una emoción, amigos del tren. Buenas noches, Radio Cooperativa. Soy Lucía de Villaluro. Quería decir de que la señora Cristina Fernández está la chocha, contenta por el Ano Chávez, porque ella está transformando a la Argentina en otra Venezuela. Y que se dejen de joder con Clarín, se dejen de joder con Clarín, ¿eh? Gracias, soy Lucía de Villaluro. Sí, ganó Chávez, ganó toda Latinoamérica, y mala Argentina, para toda la derecha. Gorila, tenía que ganar Chávez, así gana toda Latinoamérica para sacar los yanquis de acá también. Que tengan una buena noche. Sí, habla Mariano de Martín Coronado. La revolución, felicitando al pueblo venezolano, radica en que el poder está en el pueblo. Pero hay que buscar la coordinación, la colaboración y la integración de la burguesía nacional con conciencia nacional y no alentar la lucha de clases. Hasta luego. Sí, buenas tardes para el tren, César Valentín Alsina. Quería decirle a Pressman o Yomán, no sé cuál de los dos, que dice que hubiera sido un golpe muy fuerte para la política argentina, posiblemente haya influido, pero no tenemos que tenerle miedo. Si hubiera perdido Chávez, a Cristina igual acá no la van a voltear. Quédese tranquilo, que no la va a voltear, menos esta derecha impresentable, porque está el pueblo para respaldarla. Buenas noches. Sí, buenas tardes, Liliana del barrio de Balvanera. Me parece que acá tienen un Capriles que se está un poco dibujando. Es Leopoldo Moró. Bueno, es una idea mía. Un beso. Mirta San Cristóbal, muy buen programa. Y me acabo de enterar que lo secuestraron, algo así, a la Nata. No hay que ser tan elemental. Por favor, ¿a quién quiere engañar? Bueno, chao, chao. Hola chicos, habla Elida para decir que estoy re feliz por el triunfo de Chávez. Yo ya me imaginaba que iba a triunfar. Y segundo, decir que, ¿qué le pasa a la Nata? ¿Quiere llamar la atención diciendo, ay, que lo retuvieron, que le borraron todos los trabajos periodísticos? ¿Qué se piensa, que somos tarados nosotros? ¿O va a venir a sanatear acá? ¿A quién quiere hacer creer? Chao. Seguimos en el tren y la periodista Telma Luzzani en el Canal 7, incluso antes de que se conocieran los resultados oficiales, esbozó, porque tenía una buena información, la tendencia que daba ganador a Hugo Chávez. En ese mismo momento, en TN, el periodista especializado en temas internacionales, José Antonio Gil Vidal, bueno, azuzaba como si se estuvieran produciendo hechos de violencia, decía que se venía también una tormenta, que venía la lluvia, que en algunos barrios chavistas no había gente en la calle, todo con un tono como si estuviera laburando al borde del precipicio, ¿no? En el sentido de que estaba por estallar algo y finalmente Chávez terminaría perdiendo. Bueno, la realidad te mostró, a diferencia de lo que dicen algunas empresas mediáticas, otra cosa. Por eso distintos presidentes latinoamericanos, como señalábamos antes, resaltaban el tema de los intereses mediáticos. Me refiero a García Linera, vicepresidente de Bolivia, y Rafael Correa de Ecuador. Vamos a hacer la pausa y seguimos pensando juntos el triunfo de Chávez en Venezuela. Thank you. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Muy buenas noches. Repasemos los 20 premios de Uruguay. A la cabeza esta noche la tómbola 143, 143, el primero en Uruguay. Segundo, 193, tercero, 100. Cuarto, 301. Quinto, 540. Sexto, 191. Séptimo, 493. Octavo, 288. Noveno, 931. Décimo, 995. Undécimo, 581. Duodécimo, 102. Décimo tercero, 834. Décimo cuarto, 222. Décimo quinto, 688. Décimo sexto, 632. Décimo séptimo, 282. Décimo octavo, 192. Décimo noveno, 257. Vigésimo, 919. Reiteramos, a la cabeza en Uruguay, 143, 143. Los esperamos a las 21 horas con los sorteos nocturnos Nacional y Provincia de Buenos Aires en M770 Radio Cooperativa. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Inicio de espacio publicitario. Aerolíneas Argentinas incorporó 57 nuevos aviones para que vueles en una de las flotas más modernas de la región. Por eso hay nuevos argentinos orgullosos. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Fin de espacio publicitario. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren y hay muchísimos mensajes de los oyentes. Siempre le pedimos disculpas los que no leemos al aire porque nos resulta imposible poner todos ellos al aire. Acá van algunos. Hola amigos que nos ayudan a pensar, estamos felices por el triunfo de Chávez. Es un gran apoyo para Cristina y el UNASUR. Sofía no, nos manda uno que dice, Clarín no puede ser tan ruin. Ahora dicen que al equipo La Nata lo tienen desaparecido en Venezuela. ¿Quién les puede creer? Lo dice Sofía. Qué casualidad, dice Patricio, detuvieron a La Nada en Venezuela y les borraron todo el material que habían grabado. Cuando nosotros hablamos de un resultado electoral con impacto latinoamericano, bueno, mencionamos declaraciones de distintos presidentes. Obviamente también se pronunció un hombre muy bien visto en todo el mundo, de gran prestigio, me refiero al expresidente brasileño Lula, que había dicho sobre Chávez y su gobierno, las clases populares nunca fueron tratadas con tanto respeto y dignidad. Esas conquistas deben ser consolidadas. Lula jugó desde un principio a favor de Chávez, no tuvo ningún tipo de prejuicio ni de represión, digamos, desde el punto de vista diplomática. Sobre eso es interesante contar una anécdota que es muy interesante, Gerardo. Voy a referirme a otra anécdota para llegar a esta de Capriles y de Lula. ¿Te acordás? Creo que fue en Annie Hall, la película de Woody Allen, que Woody Allen está en la cola de un cine y el que está adelante le está explicando a su compañera la película diciendo que el inspirador de otra película era fulano de tal. Que lo que quiso decir era esto. Entonces, Woody Allen sale de la fila, lo trae efectivamente a quien estaba haciendo referencia y le pregunta si él quiso decir lo que ese espectador de cine quería decir. Y dijo, no, yo no quise decir nada de eso. Con lo cual la discusión se terminaba. Bueno, ¿por qué cuento esta anécdota? Porque Capriles, cuando le preguntaron, ¿cuál es el modelo latinoamericano que usted apuesta? ¿A qué modelo? Dijo, el de Lula. Y Lula fue, públicamente dijo, yo apoyo a Chávez. Sí. Es decir, que a quien él hace referencia, en el que se teóricamente se inspira, yo no creo, yo no, no se, me parece, o en principio hasta que no demuestre lo contrario, lo único que ayornó es el discurso. Yo no creo que haya ayornado el comportamiento profundo de un hombre en función de su base de sustentación y de la enorme cantidad de dinero que se habrá puesto de los sectores. Pero bueno, bases de sustentaciones en votos tuvo de sectores populares, no, también, ¿no? No cabe duda, no cabe duda de eso, pero El análisis viene, creo que, por este lado. Me parece que habría que cortar con esa temática de que habla de países serios y países populistas en América Latina. Cada uno va más rápido, más lento, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia. Pero me parece, cuando yo al principio decía que acá estaría triste Estados Unidos, es porque me parece que ha quedado su fuerza bastante disminuida en esta parte del continente. Y Santos, que es un gobierno conservador de centro-derecha, puede trabajar y construir junto con Chávez, que es un hombre nacionalista, democrático, tirando en algún sentido para cierta izquierda nacional. Me parece que Santos y Chávez están trabajando, por ejemplo, en el tema de la FARC, están trabajando juntos y comercian, por ejemplo, con la potencia que va a ser la más importante del mundo a nivel económico dentro 4 o 5 años, que es China. Así que me parece que se ha roto esa división entre países que ideológicamente están muy a la derecha y otros que estarían más a la izquierda. Me parece que hay intereses comunes por los cuales estos países con una diferente ideología, bueno, están tratando de tirar el carro para el mismo lugar, ¿no? Y Lula, en ese sentido, no tuvo ningún pelo en la lengua, porque dijo, bueno, compañero Chávez, su victoria será nuestra victoria, ¿no? Así que, bueno, se subió al carro con Chávez fuertemente, y Dilma, de ninguna manera, va en un camino contrario. Hoy en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, entrevistaba a Lanata a Watt. A Watt fue otro de los que viajó con Bullrich, Amadeo y sí, Gaby Michetti. Bueno, hay que recordar que Watt pertenece a la derecha del radicalismo. Es el hombre que lo llaman el militar por sus estrechas relaciones con Menéndez, el carnicero de la Perla en Córdoba, y seguramente terminará en las filas del PRO. Mientras Nanata tenía a Watt, entrevistaba en los estudios de Radio Mitre a Emilio Modesto Guerrero, el periodista venezolano, que ustedes recordarán, nosotros entrevistamos la semana pasada, y que es un notable conocedor de la realidad. Él es venezolano, estuvo, su mujer fue ministra de Defensa, ministra de Justicia de Chávez. Él hace muchos años que vive en la Argentina, pero regresaba, cuando nosotros los entrevistamos, de 7 meses de permanecer en Venezuela. Y Guerrero fue demoliendo uno a uno los argumentos dados por Lanata. Uno de esos argumentos, es increíble cómo, por ejemplo, Lanata es un divulgador histórico, le fue muy bien con sus 2 tomos de Los Argentinos. Sin embargo, parece haber sido indemne a una interpretación histórica que debería tenerlo, una interpretación histórica que le permita tratar de aprender el presente. Y es como si hubiera sido inmune a los libros que él mismo escribió. Dice en la nota que sale hoy en Clarín, es cierto, Lanata la escribe, dice él, y seguramente es cierto eso, a las 4 de la tarde de ayer, no se conocía el resultado todavía, ¿no? Y dice, si la avalancha de votos socialistas había sucedido, primero, no son votos socialistas, ¿no? Pongamos de acuerdo, más allá de que, así como Perón hablaba de socialismo nacional, y él lo que proponía era un capitalismo de Estado. Chávez habla del socialismo del siglo XXI, pero no es realmente un Estado socialista, es precisamente un Estado con desarrollo capitalista y fuerte presencia del Estado. Entonces dice, si la avalancha de votos socialistas había sucedido, Chávez se olvidó de decírselo a la cara, a su cara. Es decir, la expresión de Chávez no implicaba, viste que dieron una conferencia de prensa, bueno, sí, dieron un pequeño speech, no se podía, le hacían algunas preguntas, estaban todavía en veda electoral, se estaba realizando el escrutinio, tanto Chávez como Capriles. Entonces, dice que el rostro de Chávez, si realmente había una avalancha de votos socialistas, dice él, se olvidó de decírselo a su cara. La tarde transcurrió entre los porcentajes de un cabeza a cabeza. Capriles ganaba por un punto, Chávez por tres y así. A esta hora ya sabrán los lectores cuál Venezuela le ganó a la otra. Y fíjate lo que dice más adelante. Está preocupado por la grieta que hay en Venezuela, de dos Venezuelas, y lo asemeja a la Argentina de los años 50. Los paralelos no son ociosos, dice la nata. Perón sentó por primera vez a la mesa a la clase obrera argentina y Chávez le dio visibilidad y existencia ciudadana a los pobres de Venezuela. Eso es correcto. Ahora bien, esto se lo decía Guerrero, este odio que hay, ¿quién empezó con el odio?, le preguntaba la nata. Y Guerrero le contestaba claramente, yo padecí la Venezuela antes de Chávez, en donde el odio de la clase dominante sobre los sectores populares era atroz. Es fácil, claro, entender. Viva el cáncer. Claro, es fácil entender el desprecio hacia el cabecita negra de la Argentina. El odio está ahí. Ahora, si luego, como consecuencia de todo esto, hay el odio de arriba hacia abajo, se traduce de un odio de abajo hacia arriba, está claro dónde está el origen y dónde está la consecuencia. Ahora, la nata le cuesta entender esto. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos. Dale, tenemos acá tweets, mensajes, queríamos comentar muchas más cosas con ustedes, pero las dejamos después de la pausa. Me quedé pensando en esa oyente que decía que Leopoldo Moró podía ser un Capriles. Señora, me parece que se equivoca, porque justamente Moró es uno de los radicales que en este contexto está mirando, si se quiere, positivamente al gobierno de Cristina Fernández, y no está en ese grupo de radicales que quiere hacer una alianza con Mauricio Macri, con el PRO. Me parece que está en una vereda totalmente diferente. Ya seguimos, después de la pausa. Inicio de espacio publicitario. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gendel te acerca las mejores ofertas. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 15 programas, contado efectivo 2.299 pesos o 12 cuotas de 245 pesos con tarjeta Gendel. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 16 programas, contado efectivo 2.499 pesos o 12 cuotas de 279 pesos con tarjeta Gendel. Secarropas Diplomatic, capacidad 6,2 kilogramos, acero inoxidable, contado efectivo 699 pesos o 12 cuotas de 69,99 pesos con tarjeta Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 5 al 12 de octubre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Formar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Cambiate Hospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Hospose Integral. Compromiso médico. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Bueno, compartimos con ustedes algunos tweets. Liliana González dice: la nata sanata, le borraron todo el material, olvidó decir pornográfico. Y bueno, desde la ironía, los oyentes. ¿Qué más? Diego Boniotti, no te sumes a utilizar términos impuestos desde los monopolios mediáticos, porque ¿por qué decir régimen chavista? Es un presidente democrático. Bueno, no creo no haber dicho régimen chavista. ¿Vos lo escuchaste eso o no? ¿No? Bueno, a uno a veces puede deslizarse un error. En todo caso, efectivamente, si fuera así, conviene la rectificarse. Pregunta de Raúl. ¿Pedir el alzamiento militar y la ruptura democrática no es motivo para accionar legalmente sobre los promotores? ¿De qué estamos hablando? No, estamos hablando de lo de Cosme Bécar Varela. Sí, creo que es perfectamente... Ah, volvimos al tema de los gendarmes. No. Sí, es lo de gendarmes. Y me parece que tenemos que decir algunas palabras sobre este tema, que indudablemente no tiende a circunscribirse, sino más bien a ampliarse. Y esto es complicado. Bueno, habría que ver qué pasa mañana, ¿no? Martes. Sí, lo que sucede es que, lo mismo que, en mi opinión, lo mismo que dije el jueves, el solo hecho que esto lleva ya casi una semana, de una fuerza en estado deliberativo... Una fuerza que puede tener un revólver en el cinto, digamos. Claro, claro. ¿No? Una ruptura de mandos en un estado deliberativo en una fuerza armada es un hecho de una gravedad institucional notable, y que si no se le encuentra una solución que permita barajar y dar de nuevo sobre el tema, yo tengo el presentimiento que es el inicio de una serie de actitudes del mismo tipo de otras Fuerzas Armadas. Así que es fundamental que se resuelva correctamente esta situación y que deje atrás y que se restablezca la estructura vertical de mando, que toda Fuerza Armada tiene esas características. Había bastante preocupación en sectores gubernamentales, obviamente, por esta situación. Bueno, hay que decir que si la gendarmería está en deliberación o algunos sectores de ella, por ejemplo, tengo información que, por ejemplo, en la línea Sarmiento, la semana pasada, la gendarmería estaba con su presencia trabajando normalmente, ¿no? Vamos a ver qué pasa mañana, que es el día que dio Sergio Berni y Garré para contestar el petitorio de los amotinados, ¿no? ¿Sabes una cosa, Gerardo? Horacio Verbisky, ayer domingo, en su nota, da unos datos que determina que la solución de este conflicto es muy complicado, mucho más complejo de lo que imaginábamos en un principio. Fíjate vos, por estas cautelares que determinan otro tipo de sueldos, el 79% de más de 30.000 agentes en actividad de la gendarmería y el 60% de los 16.500 de la prefectura cobrarán sus haberes según resoluciones judiciales. Eso ha originado un desbarajuste total. La misma persona, por la misma actividad, cobra distintos montos, de acuerdo al juez que le picó la droga. Es lo que se va a tener que arreglar. Ahí se requiere un rol estatal muy, muy fuerte para poner las cosas en su lugar. Yo pensaba, Gerardo, que el problema, en un principio, era simplemente el pase de las asignaciones o de los montos no remunerativos a remunerativos y que se le descontó un importe y eso era fácil de solucionar. Esto no es para nada fácil de solucionar, al punto tal que me estuve interiorizando, le pregunté a un abogado, vamos a suponer de que una persona ganaba 5.000 pesos y la justicia dice que gana, que empezó a ganar 15.000 hace un año. Ganaba 5 y pasa a ganar 15.000. Es una medida cautelar. El tipo cobró a lo largo de un año 10.000 pesos. Ahora bien, ahora la medida cautelar cae y se vuelve a la situación anterior. Con lo cual, esa persona tiene que devolver los 10.000 pesos que cobró a lo largo del año. Es decir, que tiene 120.000 pesos a devolver. Esto es una situación muy complicada. Vamos a escuchar más mensajes de los oyentes. Dale. Sí, buenas noches, Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, Mariano Rondona estaba pidiendo antes de las elecciones que efectivamente la Argentina debería hacer lo mismo que en Venezuela, que se unieran todos y hubiera un candidato único. ¿Quién es el tren? ¿Qué le pasó a la nata en Venezuela que dice que le sacaron todo el material? Mona de Palermo. Sí, para el programa de Prisma, Daniel de Mata de Babra. A los periodistas independientes, ellos que se llaman independientes, cada vez que le mando un mensaje como Luis Majul, Bravo, etcétera, le mando un mensaje que no está de acuerdo con ellos, no, nunca lo pasan. Y ustedes pasan todos los mensajes, a favor y en contra del gobierno. Así que los felicito y estoy muy contento por el triunfo de Chávez. Sí, buenas noches, me subo al tren. Tenemos también traidores de trabajadores, ¿no es cierto, Scioli? Porque Chávez, ¿cuánto trabajo te dio para los astilleros, para las barcazas? ¿Cuántas entregaste? Una sola, y se te pagó religiosamente. Traidor, un besito, Ángela. Buenas noches, Gerardo Chacarita. Bueno, realmente era una elección vital, ¿no? Y por suerte, como para que la patria grande siga donde tiene que estar, ganó Chávez, ¿no? Y bueno, con ver una parte de los opositores, hay dos modelos bien marcados, ¿no? Y sí, a mucha honra. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Les cuento que hoy voy a estar con Carrasco Lucas Carrasco y Zambayoni en el programa que tienen Radio América a las 12 de la noche, así que la hinchada del tren me puede seguir. Nos vamos, chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Confirmaron que el gobierno de Córdoba dio un aporte económico para concretar la visita del Ravi Shankar. Lo hizo un directivo de la Universidad Privada Siglo XXI, institución que hace un mes le otorgó el título de doctor honoris causa al gurú. Luego de que voceros oficiales desmintieran el aporte en varias oportunidades, la secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad, Cristina Schwander, confirmó el aporte del gobierno de José Manuel de la Sota. Juan Pablo Quinteros, del Ente Regulador de Servicios Públicos, recordó que mientras en la provincia se recortan jubilaciones, se paga un impuesto al combustible, los hospitales y escuelas tienen serias falencias edilicias, se hacen aportes de este tipo. Nacional B. Empataron Huracán y Chicago. El resultado fue 1-1 con goles de Lucas Vanegas y Daniel Vega. Los equipos están en puestos de descenso. Huracán sumó hoy 8 unidades y Chicago 7. Cerrando la fecha 9 juegan Rosario Central, Independiente Rivadavia. Provincia de Buenos Aires. Más de 1.500 personas participaron de la paella gigante en Villa Gesell. Los turistas que viajaron este fin de semana largo pudieron disfrutar de la elaboración y degustación de la paella gigante que se realiza en esa ciudad balnearia desde hace 26 años. La elaboración a cargo de la familia Cortés de la ciudad de Balcarce necesitó de 10 ayudantes y unas 50 personas para servir los platos y repartir el vino. Chubut. Capacitan a la primera radio de una comunidad mapuche. La emisora se instalará en el noroeste de la provincia en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reconoce el derecho a la comunicación con identidad a los pueblos originarios. FM Traulein.com, Nos Estamos Juntando, estará realizada enteramente por mapuches. De las jornadas de capacitación participaron integrantes de diferentes comunidades mapuches de Esquel, El Bolsón y Las Salinas. Las comunidades compartieron e intercambiaron experiencias comunicacionales en el armado de producciones de contenidos radiofónicos indígenas. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque